Radio Ubrique. Deportes. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más aquí a Tiempo de Deporte en esta sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya saben que, como siempre, los lunes nos quedamos hablando de la última jornada en el deporte del balompié y ayer que nos dio una alegría para los equipos del Ubrique Unión Deportiva que disputaron partido, ya que todos ellos puntuaron. Nos referimos a que ganaron todos, a excepción del infantil, que pudo sacar también un meritorio empate fuera de casa. Ninguna derrota y ninguna derrota ni en el Interprovincial de Veteranos, donde el equipo de los Vampiros además conseguía su primera victoria a domicilio de la temporada. En lo que a nosotros nos centra la jornada de hoy es en la competición senior. El Ubrique Unión Deportiva ganaba, convencía y goleaba al Ciudad de Chiclana en la tarde de ayer. 3-0 fue el resultado final del partido, en el que marcaron Lolo en dos ocasiones y también marcaría el tercer tanto Juanmi, con el que se cerraba el marcador del partido. Como hemos dicho, el conjunto de Mario Casillas puso en práctica buen juego. Hubo goles, hubo incluso ese guiño también de la afición hacia su equipo, un partido muy animado, el que también se vivió en la grada. Cuarta victoria consecutiva del Ubrique Unión Deportiva. Queda a un punto de la zona de ascenso, un punto tan solo de dos equipos como son el Club Deportivo Caño Herrera y la Unión Polideportivo El Puerto. Y a tres de la segunda posición, la que ocupa el San Fernando B. Como decimos, un punto del ascenso y los, el rival que más se le acerca es el Guadiaro y el Chiclana B, que se quedan a dos puntos del conjunto ubriqueño. Ese Yurmalet que hablábamos, que comenzaba hace dos semanas, se encuentra ahora mismo en su Ecuador y a punto de culminarse. A ver si se es capaz también de ponerle la guinda al pastel, de puntuar, al menos sacar un empate de Chiclana B, el único equipo que ha conseguido vencer en el Antonio Barbadillo esta temporada. En lo que se refiere al encuentro de ayer, el Ubrique Unión Deportiva planteó un partido muy serio, salvo los 10-15 primeros minutos donde fue el Ciudad de Chiclana el que tuvo la iniciativa y el que daba sensación de más peligro. El resto del partido estuvo dominado y controlado por el Ubrique Unión Deportiva, que basándose sobre todo en su fortaleza defensiva, tanto en el centro del campo como atrás, consiguió que el conjunto rival apenas inquietara la meta ayer defendida por Benji. Por contra, también nos encontramos con un Ubrique Unión Deportiva eléctrico en la zona de adelante, en la zona atacante por bandas, donde en el día de ayer también el equipo estuvo a la perfección. Un gran partido el que se disputó ayer, o el que disputó ayer en el Antonio Barbadillo, el Ubrique Unión Deportiva, y un buen resultado porque es otro rival al que se le gana el golaveraz particular. Por ahora, a esos con los equipos con los que se ha enfrentado en esta segunda vuelta, pues a todos le vence el golaveraz. Nos referimos sobre todo a los de la zona alta, al San Fernando y al conjunto del Ciudad de Chiclana. Difícil va a ser que ese golaveraz quede a favor del Ubrique Unión Deportiva la próxima semana, porque como decimos, perdón, su rival será el conjunto del Chiclana B, equipo que hasta esta semana ocupaba esa cuarta posición, que ha descansado y que por lo pronto ha disputado un partido menos que el Ubrique Unión Deportiva. Por eso, el que el equipo esté ahora mismo por detrás del Ubrique es algo engañoso. A igualdad de partido habrá que ver realmente la posición de ambos conjuntos. Pero hay que aprovechar también este fin de semana, sacar una victoria en Chiclana. La verdad es que sería fantástico. En pos de ese objetivo del ascenso, se acercaría el Ubrique Unión Deportiva, daría un paso de gigante y además se aprovecharía que este fin de semana va a haber algún duelo directo en el que también puede pescar algo si se consigue una victoria. Por ejemplo, el San Fernando B y el Guadiaro se van a enfrentar. Son ahora mismo dos rivales directos del conjunto briqueño y los dos pueden no puntuar, o puntúan con solo un empate, o puntúa uno de los dos. Por lo tanto, se dé el resultado que se dé, se va a conseguir acortar distancia con alguno de ellos. La liga que se pone al rojo vivo y que, como decimos, sobre todo había que certificar en este partido de ayer ante Ciudad de Chiclana la Machada de San Fernando, se ha hecho y ya ahora mismo está muy apretada, pero con el Ubrique Unión Deportiva 2 puntos por encima de sus más inmediatos perseguidores y han solo 1 punto de la fase de ascenso. Vamos a hablar enseguida de ese partido que se disputaba ayer en el Antonio Barbadillo. Vamos a hablar también de las victorias del equipo cadete, que en el día el pasado sábado vencía 2-1 al Distrito La Granja, otro rival directo, se consolida en la tercera posición. El infantil, que sacó un empate a 2 en Jerez ante el Zona Sur después de ir perdiendo 2-0. El Alevín, que conseguía una cómoda victoria ante el San Benito por 3-7, a pesar de que los jerezanos aguantaron y dieron el 2 de pecho durante la primera parte. Ya en la segunda la historia fue totalmente distinta. También vencía a domicilio el Benjamín, 1-2 al San Benito, y el Prebenjamín lo hacía en casa por 6-3 también al conjunto del San Benito. Como hemos comentado antes, los Vampiros ganaron a domicilio a la Asociación Deportiva de los Palacios. También tenemos que hablar de baloncesto, derrota del Senior ante el líder aquí en casa, el DKV Jerez, 40-85. Victoria del Cadete, 68-41 ante los roteños de Don Bosco. Y del Fercabe Cabu Mini ante Adese, 80-42-45 en un partido igualado, como podemos observar en el tanteador, y con un gran ambientazo el que se vivió en el pabellón municipal de Sanlúcar de Barrameda, repleto de público para presenciar este encuentro de la categoría mini. También comentar que este fin de semana comenzaba el campeonato provincial de ajedrez y que en esta ocasión el ubriqueño Alberto Mateos Atienza, que como sabe este año milita en la categoría sub-16, y conseguía en Jerez la victoria o 4 victorias en la primera de las digamos de las sesiones, de las citas en la que se va a desarrollar este campeonato provincial de ajedrez. Una primera cita en Jerez el pasado fin de semana y la próxima será en Rota. Las 4 primeras rondas se disputan en Jerez y las posteriores tendrán lugar en la localidad costera de Rota. Pues 4 puntos, 4 victorias, las logradas por Alberto Mateos Atienza, que ahora mismo encabeza esa clasificación sub-16 del campeonato provincial de ajedrez. Estas cuestiones, como saben, las vamos a tratar en los próximos minutos. Antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Eurosonido ahora, Euroglass, un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos. Recuerda, ahora en Ubrique, Euroglass, sustitución de lunas y parabrisas con el mejor servicio y la mejor garantía. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Este martes, en el Centro Médico Gare, jornada de puertas abiertas para la presentación de tratamiento médico estético y depilación láser. Visítenos durante este martes en calle Severo Ochoa número 11, segundo C. Teléfono 956-46-2406. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía. Domingo 23, salida a las 11 de la mañana, en Ubrique, frente Plaza de Toros. Toma nota, la caravana ciclista pasará por Grazalema y subirá al mítico Puerto del Boyar. Ven a ver las grandes figuras del pelotón internacional en el mayor espectáculo de ciclismo en Andalucía. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es, con el patrocinio de Cruzcampo Radlet, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordisk, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza Deporinter. En Tasquita el Jardín disponemos del mejor ambiente para usted y los suyos. Venga a visitarnos junto al jardín. Te ofrecemos desayunos, copas y su café del mediodía. Además, en la Tasquita del Jardín, un gran surtido en tapas variadas. Y cada fin de semana, gran variedad de tapas nuevas. Visítenos en Calle Jesús. Este año, mantenemos nuestros precios. Sus mejores momentos en Tasquita el Jardín. Un local con vistas inmejorables en Calle Jesús. La puesta a punto y reparación de su vehículo en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10, antiguo taller de neumático Chacón, junto al ambulatorio. En Talleres Gavi su vehículo en las mejores manos. Profesionales del sector a su servicio con los mejores precios. Neumáticos, revisión pre-ITV, reparación de ópticas de faros y todos los repuestos. Baterías, tubos de escape, frenos, sustitución de lunas. Además, lavado de vehículos y puesta a punto y reparación y mantenimiento de tu motocicleta. Y para mayor comodidad, si lo desea, Talleres Gavi recoge su vehículo a domicilio. Su vehículo en las mejores manos, en Talleres Gavi. Estamos en calle Pizarro número 10. Teléfono 956-46-1969 o 665-82-43-41. Talleres Gavi, porque otra mecánica es posible. Seis y 28 minutos. Antes que nada, comentar que esta semana, como ya han podido escuchar en las cuñas publicitarias, arranca la 60ª edición de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol. En concreto, será el miércoles con esa etapa prólogo en Almería y, como ya estarán bien informados, el domingo se celebra la última de las etapas, que saldrá de Ubrique y tiene como meta la localidad malagueña de Fuengirola. Pues nosotros, a partir del miércoles, vamos a tener esa conexión especial todas las tardes para conocer el resultado, el desarrollo de la etapa que se celebre. Vamos a tener el miércoles, el jueves y el viernes, y también pues quedándonos con las características de la siguiente etapa, a ver cómo va la clasificación general, etcétera, etcétera. Toda esa información aquí en Radio Ubrique, en Tiempo de Deportes, a partir del próximo miércoles 19. Y todo ello centrado, como sabe, por el hecho de que sea nuestra localidad la salida de la cuarta y última etapa de esta 60ª Vuelta a Andalucía, que ya iremos ampliando, informando y dándole la cobertura que se merece un evento de estas características. Cambiando de asunto, como siempre, nos vamos ya con el repaso a la jornada futbolística, repaso al fin de semana. ¿Qué pasa? En principio, por comentar lo que pudimos presenciar en la jornada de ayer en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. El Ubrique Unión Deportiva venía de vencer en su campo al San Fernando Bed con la idea clara de que ahora no era el momento de pinchar, una vez que se había logrado dar ese gran paso, vencer en casa del segundo clasificado, romper esa mala racha fuera de casa. No se podía desperdiciar esa ventaja lograda perdiéndola en nuestra localidad, perdiéndola en Ubrique. Precisamente se va a completar ahora mismo una vuelta, la próxima semana, una vuelta entera en la que el Ubrique Unión Deportiva ha ganado todos sus partidos en casa. Es lo que le permite en estos momentos tener esa posición casi casi privilegiada en la tabla clasificatoria. Bien, en el día de ayer, como decimos, se enfrentaban con esa previa los dos equipos, un filial de Chiclana que, por cierto, se presentaba en Ubrique con tan solo tres cambios, un banquillo algo corto, y con la lección bien aprendida. Algo conocerían ya del Ubrique de Mario Casilla, porque en el comienzo del partido, en esos 10-15 primeros minutos, el equipo no se desplegó como podía esperarse viendo el partido de la primera vuelta, sino que se hizo fuerte en el centro del campo y sorprendía de esta manera al planteamiento que tenía con respecto a ello Mario Casilla, que tuvo lógicamente que improvisar, mover ficha, y a partir de esos 10-15 minutos, cuando hizo los cambios necesarios, ya fue el Ubrique Unión Deportiva el que se hizo dueño y señor de la situación. Comentar que en estos 10-15 primeros minutos no hubo ocasiones claras para el conjunto chiclanero, pero sí transmitía más sensación de peligro que el ubriqueño llegaba con, digamos, seriedad al área defendida por Benji, y la defensa que se veía desbordada por la llegada, digamos, de los chiclaneros. Se rectificó, como decimos, ese planteamiento inicial, se hizo fuerte en ese centro del campo, sobre todo con Monte y con Leandro, en esa tarea de desbaratar y cortar todos los balones y también parar esa jugada que sirva para romper el ritmo de del equipo rival. Y fue cuando ya el Ubrique Unión Deportiva se hizo dueño de la situación. El Chiclana se agazapó atrás, esperó para salir a la contra, pero volvemos a insistir, con escaso peligro. Salía a la contra, pero llevaba escaso peligro. Sí, sensación de que podían hacer algo, pero la realidad es que llevó escaso peligro a la meta de Benji. Ya en el minuto 23 llegó la primera aproximación con peligro del Ubrique Unión Deportiva en las botas de Paquito, al que le faltó muy poco para lograr sortear al portero. Cuatro minutos más tarde sería el mismo Paquito el que rematara una falta botada por Lolo, que se fue fuera por muy poco. Y en el minuto 30 sería Lolo ya el que abriera la lata, el que lograra el 1-0. Una jugada que terminó con el balón en la banda derecha, donde estaba Luis, que una buena aproximación, una buena jugada, logró sacar un centro que rechazó la defensa, cogió Lolo dentro del área y puso el 1-0 en el marcador. De esta manera se iban los nervios, se adelantaba el conjunto ubriqueño al Chiclana, o el Ciudad de Chiclana ya tenía que plantearse otra estrategia si quería sacar algo del Antonio Barbadillo. En el 34, una buena jugada de Lolo, que dio el pase de la muerte, y a Luis le faltó muy poco para llegar, fue también una jugada con cierto peligro. Y en el minuto 45, prácticamente un poco antes del descanso, la última jugada antes del fin de la primera parte, Leandro mandó un cabezazo al larguero, al poste, al larguero de la portería defendida ayer por Kevin. Así se llegaba al descanso. En la segunda mitad, nada más salir, Lolo robaba un balón a un defensa central, le roba la cartera prácticamente dentro del área, no podía desperdiciar este regalo, y ponía el 2-0 en el marcador. Poco después, estamos hablando en el minuto 47, poco después, en el 51, Paquito recibe una perfecta asistencia de Ángel Román, que lo deja solo ante Kevin y manda el balón al palo. De nuevo, otro balón al palo para el Ubrique Unión Deportiva. Poco después, hablamos del minuto 54, jugadón de Luis pegado a la cal, que remató Lolo por bajo y mandó de nuevo a córner, Kevin, como ven, casi todas las jugadas protagonizadas ya por el Ubrique Unión Deportiva. Salvo la que tuvo lugar en el minuto 59, y es que los chiclaneros reclamaron un posible penalti que pareció, la verdad, en el área del Ubrique Unión Deportiva. Penalti sobre José Carlos, que el colegiado no decretó como tal, no vio ningún hecho punible y, por lo tanto, no, digamos, respondió a esas reclamaciones de los chicloneros. En el minuto 76, una buena jugada de Lolo desde el centro del campo, sorteando rivales, que mandó, cuyo tiro mandó a córner de nuevo Kevin. Y ya solo nos quedarían dos jugadas. En el minuto 84, el Lolo robaba un balón, le daba un gran pase a la otra banda para Ángel, que también mandaba al palo. Cuando, bueno, pues mandaba al palo y era el tercer balón que mandaba a la madera un jugador ubriqueño. Y la última jugada del partido la tuvo como protagonista Ángel Román y a Juanmi, que entraba en esta segunda mitad. Falta en la cercanía del centro del campo, Ángel Román, que una jugada de listo, digamos, de como comentaban en la grada, una jugada picaresca, bueno, sacaba rápidamente la falta y habilitaba a Juanmi, que se quedaba solo delante de Kevin, y de una perfecta vaselina establecía el definitivo 3-0. De esta manera se terminaba el partido. Se ponía ese 3-0, tres puntos importantes para el Ubrique Unión Deportiva, que le hace ahora mismo posicionarse en esa quinta posición, donde estaba la pasada semana, a tan solo un punto del cuarto clasificado, al igual que la semana pasada. Lo que ocurre es que ya ese cuarto clasificado no es el Chiclana B, que baja hasta la séptima posición porque descansaba en esta jornada y, por lo tanto, no ha sumado ningún punto. Ahora el límite lo marca el Club Deportivo Cañorrera, que se encuentra en cuarta posición con 37 puntos, empatado con la Unión Polideportivo el Puerto. Bueno, vamos a hablar de ese partido que se disputó ayer en el Barbadillo con uno de los protagonistas, con Manolo Domínguez, con Lola, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Manolo, buenas tardes. Otros tres puntos que se suman ya al casillero de Ubrique Unión Deportiva. Cuarta victoria consecutiva, cosa que no se había dado hasta ahora en la temporada. Y todo ello, además, dando quizás una de las mejores imágenes de la temporada, siendo uno de los mejores partidos que se ha visto en el Barbadillo, ¿no? Pues sí, el partido de ayer la verdad es que fue bueno. Estuvimos bien en defensa, estuvimos bien arriba, estuvimos manejando más o menos el partido y... ¿no? Un partido, además, en el que, bueno, los primeros minutos fueron de algo desconcertante porque el rival os sorprendió con un planteamiento que no esperabais, ¿no? Sí, es que, bueno, el planteamiento fue muy distinto al del partido de ayer de Chiclana, porque no esperábamos que fueran a jugarnos de tú a tú, vamos, digamos. Porque allí, bueno, fueron muchos boleones, buscaban mucha banda y eso, salieron aquí a jugarla y, vamos. Mario cambió un poco el sistema así sobre la marcha y, vamos, salió bien, se encarriló bien el partido. Salió estupendo porque a partir de ahí ya el partido solo tuvo un dominador intentando crear juego y otro agazapado atrás e intentando salir a la contra, ¿no? Sí, sí, vamos, y las contras intentamos taparlas bien, vamos, yo creo que salió todo bastante bien. Hubo que esperar hasta el minuto 30 para abrir el marcador e iros con cierta tranquilidad al descanso con esa jugada de Lolo, aunque, bueno, antes habían tenido algunas ocasiones, y sobre todo después de la salida de vestuario, después de la primera parte, llegaba ese 2-0. Podemos decir que es un gol marca de la casa, no por la forma, fue una recuperación de un balón, sino sobre todo porque el Ubrique Unión Deportiva suele, al menos en casa, meter algún gol nada más salir de vestuario. Parece que salís súper enchufados y aprovecháis quizás de cierta relajación del rival, ¿no? Sí, desde que nos pasó lo de Chiclana aquí, que fue el partido que perdimos, pues intentamos salir siempre lo más enchufado posible y eso, y físicamente estamos bien, entonces más o menos podemos, vamos, se dan estas circunstancias que salimos bien, vamos. Bueno, tras ese 2-0, muchas ocasiones, como hemos estado comentando antes, que pudieron romper el partido y el gol no llegó hasta el minuto 90, ya con el público entregado y sin que lo importante, el Ciudad de Chiclana creara jugada de mucho peligro, jugada de peligro ante vuestra portería, ¿no? Sí, vamos, yo creo que eso, que y sobre todo lo que tú has dicho, la afición estuvo disfrutando, nosotros con ellos y ellos con nosotros, se están portando de bien, la verdad, tanto los del comando como la gente que no es del comando, y desde aquí pues me gustaría agradecer eso, el comportamiento que están teniendo con nosotros y la entrega. Muchas lecturas para el partido de ayer. La primera, que el equipo defensivamente espléndido, ¿no? Sí, bueno, más o menos la defensa lo estamos llevando bien durante toda lo que llevamos de temporada, pero lo que yo creo que se está mejorando es la parte de arriba. Esto está, es lo que tú dices, más eléctrico, más rápido, se llega mejor, estamos teniendo un poco más la bola. Y poquito a poco yo creo que iremos a más. La conjunción de las dos cosas, porque ya decimos, ese trabajo defensivo, un centro del campo que ayuda mucho en estas tareas, y sí. Bueno, es que parece que se crea una especie de muro que los rivales son incapaces de franquearlo, ¿no? Van, a no ser que vayan a balonazo, parece una telaraña en la que es difícil pasar, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que el doble pivote este que estamos teniendo nos está yendo bastante bien, nos quedamos mucho atrás y es lo que tú dices, a los rivales les cuesta mucho llegarnos. Y eso ya mezclado, como decimos, arriba la gente muy rápida, muy habilidosa, los laterales ayudáis mucho. Bueno, que parece que se está creando un patrón de juego, una personalidad del equipo, y al que bueno, pues le estáis dando también poco a poco con el transcurrir de la jornada ese carácter que le ha querido imprimir Mario desde el principio. Sí, claro, eso vamos, tenía que llegar y parece que se está llegando, vamos. Estamos buscando nuestro juego, nos encontramos bien y la verdad que sí, que eso, que se está elaborando bien y arriba eso. Yo creo que donde más está mejorado es arriba. Mucho dice también, bueno, una incorporación esa que tuvo lugar en diciembre y que ahora sí, con el cúmulo de partidos, estamos viendo a un Lolo también espléndido, ¿eh? Sí. Vamos, Lolo es un excelente jugador y empezó así más o menos, pues vamos, con el paso de los partidos ha ido cogiendo confianza y la verdad que yo creo que los dos goles de ayer pues, le van a dar más confianza todavía y la verdad que nos ha venido muy bien y nos va a venir muy bien. Se nota mucho la aportación, pero bueno, siempre hay que se puede destacar alguno, pero sobre todo lo que es reseñable es esa labor de equipo, porque como decimos, físicamente parece que cada vez estáis mejor y que bueno, hay mucha solidaridad entre vosotros, muchas ayudas, y eso es lo que permite ahora mismo que el equipo esté en este momento dulce. En mitad del Tourmalet, hablábamos de esos tres partidos importante, San Fernando, Ciudad de Chiclana y Chiclana, ahora solo nos queda el Chiclana. Yo creo que esto lo hubiéramos firmado cualquiera antes de que comenzaran, ganar dos de los tres partidos, aunque este todavía está pendiente, y la cosa se ha puesto muy bien. Vamos a ver si se le puede poner la guinda al pastel, ¿no? A ver, esta semana, el domingo ya veremos lo que pasa, pero vamos, la verdad es que sí, que llevamos una razón muy buena, estamos haciendo las cosas bien, se está trabajando bien y bueno, estamos cogiendo confianza y a ver el domingo lo que nos encontramos en Chiclana. Nosotros vamos ahí a por todas como siempre y esperemos que salga todo bien. Se prevé un partido difícil, no sé si quizás ustedes pensáis que es más difícil de los tres. Bueno, San Fernando también iba a ser un partido difícil y, y se ganó. Yo creo que podemos ganar perfectamente y vamos, ellos viendo la raza que llevamos, yo creo que van a estar, bueno, van a ir con ganas seguro, pero que nos van a tener algo de respeto, seguro. Con la mosca detrás de la oreja van a estar. Bueno, claro. Recuerden también que este equipo al que vais a visitar es el único que ha sacado algo del Antonio Barbadillo. Y bueno, no sé si quizás puede ser un encuentro al estilo de San Fernando o no sé si tú crees que Chiclana no cogerá la iniciativa. Es que siendo equipos filiales, como le pasa a ambos, sí. No les pega defenderse en casa, ¿eh? No, hombre, seguramente intentarán llevar la iniciativa, pero nosotros vamos a ir a intentar quitarle el balón, por supuesto, y eso, hacer nuestro juego, que va a ser lo más posible y a la que tengamos meterla. Pues eso será el sábado, el próximo sábado. Parece que ya tenemos incluso horario, 6:30 de la tarde en Chiclana, ante el filial del Chiclana, un partido en el que, bueno, supongo que buscaréis la victoria, como no puede ser de otra manera, como habéis hecho toda esta temporada, y que ya decimos una, llevarse los tres puntos, o traerse los tres puntos hasta Ubrique, sería ya la confirmación definitiva de las opciones de este equipo, ¿eh? Sí, hombre, si ganamos esta semana nos metemos ahí bien arriba y nos daría más confianza. Después sería otro partido fuera, que creo que tenemos dos fuera aquí, y vamos. Pero vamos, poquito a poco, y a ver lo que pasa esta semana y ya se verá en la siguiente. Luego os tocaría Federico Mayo, que es el equipo de la zona baja. Lo que es curioso que con estas cuatro victorias consecutivas, todavía no haya entrado el equipo en el ascenso, tan solo un punto. La verdad es que este fin de semana no han acompañado los resultados, eso sí. Claro, es que arriba está la liga un poquillo asusada. Y vamos, los equipos que no tenían que haber ganado, digamos, pues han ganado, pero bueno, nosotros tenemos que seguir ganando y ya está, ya subiremos posiciones seguro. Y estamos seguros de ello. Manolo, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena por la victoria en el día de ayer, y ánimo y mucha suerte para esos próximos duelos, a seguir en la misma línea, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti, un abrazo. Otra cuestión que hay que comentar del partido de ayer es el intento del comando Pedaca de desplegar ese mosaico, que finalmente no se llevó a cabo. Parece que no contó con la colaboración suficiente, pero no es que se vaya a dejar a un lado, entre también la climatología no acompañaba. Se va a posponer, ya decimos, en próximos partidos van a intentar desplegar ese mosaico. Ya que se ha hecho, pues habrá que buscar el momento oportuno. Momentos van a tener, por supuesto, porque ya vienen las próximas jornadas, vienen interesantes, aunque en principio ahora va a tener enfrente al conjunto del Chiclana B este fin de semana. Hemos dicho, será el partido el domingo a partir de las 6:30 de la tarde. La próxima jornada, o sea, eso será el día 23, decimos, jornada 23 también. La jornada 24 va a llevar al equipo, al Ubrique Unión Deportiva, a ese segundo desplazamiento consecutivo ante el Federico Mayo. Eso será el 2 de marzo. El 9 de marzo, que se disputará la jornada 25, el Ubrique Unión Deportiva volverá, en este caso, a jugar en Ubrique. Recibe al Club Deportivo Guadiaro, casi nada, el equipo que está ahora mismo a dos puntos del Ubrique Unión Deportiva, dos puntos por debajo. También un encuentro de los que puede saltar chispa por lo que pueda haber en juego. Eso será el 9 de marzo aquí en Ubrique. Una semana después, el 16, el conjunto de Mario Casillas se desplazaría, en este caso, para enfrentarse al Juventud de Torrecera, otro equipo de la zona baja. Son enfrentamientos que en principio no plantean ninguna dificultad, pero ante los que en la primera vuelta, partidos en los que el Ubrique Unión Deportiva no ha estado al nivel y se le han ido puntos que ahora pues valdrían su peso en oro. Se jugaría con el Juventud de Torrecera, y el 23 de marzo se disputaría ese encuentro esperado por todos entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo Fútbol Club. Recuerden, pues prácticamente dentro de un mes, este domingo será 23 de febrero, pues en el 23 de marzo tendrá lugar ese choque entre el Ubrique Unión Deportiva y el Jerez Deportivo. Y por cierto, a modo de anécdota, también es el día del derbi en primera división, del derbi no, del encuentro de máxima rivalidad, del clásico de primera división entre Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Quédense con esa fecha, 23 de marzo, pues recuérdenla por coincidir con ese partido entre el Real Madrid y el Barcelona, porque va a ser el domingo que el Ubrique Unión Deportiva va a recibir al Jerez Deportivo Fútbol Club, en el que se espera toda una fiesta del fútbol en Ubrique, sobre todo si el conjunto jerezano todavía no ha logrado el ascenso, que creemos que matemáticamente no lo habrá conseguido todavía, pero que podría traer consigo un buen número de aficionados que le darían desde luego mucho color, mucho ambiente al Antonio Barbadillo y a nuestro pueblo también, por qué no decirlo. Sí, y se confirman esas previsiones en las que estaban acompañando al equipo unas 1.000 personas por partido. Imagínense, 1.000 personas metidas en el Antonio Barbadillo, además de la habitual, y 1.000 personas comiendo, 1.000 personas bebiendo y 1.000 personas pues en nuestro pueblo para presenciar ese partido. Bueno, ya para ir cerrando el partido de en el día de ayer, decir que el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: Benji en la portería, Mario, Juanda, Lean, Carlos, Lola, Monte, Dani Chávez, Lolo, Paco y Luis. Y como decimos, brillaron todos a un gran nivel y posteriormente también los cambios. Ya, por ejemplo, en el minuto 51, Ángel Román sustituiría a Dani Chávez. Poco más tarde, también Mecha entraría por Luis, sería en el minuto 60. También entraría en el terreno de juego Juanmi por Paquito en el minuto 71. Y bueno, pues ya Barra también haría su entrada en el minuto 76, sustituyendo a Monte. Por lo tanto, agotó todos sus cambios de jugadores de campo, Mario Casilla. Y el partido, pues finiquitado. Ahora vamos a quedarnos con los resultados de la 22ª jornada en esta segunda provincial gaditana. Estos fueron los resultados: Unión Polideportiva El Puerto 3, Atlético Pastores 1, Unión Deportiva Bornense 7, Cádiz 1812 1, Club Deportivo Cañorrera 3, Nuevo Gazul 2012 1, Jerez Deportivo Fútbol Club 3, Club Deportivo El Torno 2009 3, Club Deportivo Guadiaro 5, Unión Deportiva El Bosque 1 y Federico Mayo 1, San Fernando B 5. Como observamos, los rivales más directos del Ubrique Unión Deportiva todos sumaron este fin de semana. Había duelos, por ejemplo, como el del Nuevo Gazul con el Cañorrera, en el que, bueno, se tenía esperanza de que el Nuevo Gazul pudiera hacerle daño al conjunto de San Fernando, pero no fue así, no hubo manera. Y la sorpresa, sin duda, de la jornada ha sido el empate del Torno 2009 ante el Jerez Deportivo, la primera vez que vuelan puntos del estadio de Chapín. Empate a 3. ¿Un resultado? Bueno, el Torno es más rival del Ubrique Unión Deportiva, sin duda, que el conjunto del Jerez Deportivo, que va a su aire y va a ser el equipo que se ascienda como primero de categoría, seguramente. Y el Torno quizás es un rival al que ya se podía estar aventajando en 6 puntos y han quedado en 4 solamente. Un equipo que ocupa la cuarta posición y que también va a luchar por esa fase de ascenso. Por lo tanto, como decimos, no ha favorecido casi ninguno de los resultados que se han dado este fin de semana. Recordemos cómo queda la clasificación. El Jerez Deportivo es líder con 52 puntos. Con 39, es decir, a 13, tenemos al San Fernando Club Deportivo B. 37 puntos, Unión Polideportiva El Puerto y Club Deportivo Cañorrera. Ahora mismo estos son los 4 equipos que ocupan los puestos de ascenso. Quinta posición para el Ubrique Unión Deportiva con 36 puntos. 34 al Club Deportivo Guadiaro y el Chiclana B, este con un partido menos. 32 tiene el Torno 2009, 31 Unión Puerto Realeña, 30 Bornense y Ciudad de Chiclana, 24 puntos Nuevo Gazul, 19 Atlético Pastore, 16 Jerez Balompié y Federico Mayobé, 14 puntos Cádiz 1812, 14 puntos Juventud de Torrecera y 9 puntos Unión Deportiva El Bosque. Próxima jornada, la 23ª, ya hemos hablado de ese partido a las 6:30, Chiclana B, Ubrique Unión Deportiva el domingo. Otros choques que pueden interesar pueden ser, por ejemplo, el Torno 2009 Club Deportivo Caño Herrera, encuentro entre dos rivales también por el ascenso, Unión Puerto Realeña, Jerez Deportivo Fútbol Club, o por ejemplo nuestros vecinos del Bosque que reciben a la Juventud de Torrecera, ahora mismo penúltimo clasificado, casi la penúltima opción de ir recortando puntos a rivales directos en esos duelos directos y además con el factor campo a favor. Esperemos que no le ocurra al Bosque como ya le ocurriera con el Federico Mayo, que perdía en casa ante un otro equipo de la zona baja. También interesante ese duelo entre el San Fernando B y el Club Deportivo Guadiaro, otros dos rivales directos que se van a ver las caras en esta próxima jornada, que será la 23ª. Vamos a seguir con nuestro repaso de la jornada y ya lo vamos a hacer con el deporte base. Vamos a comenzar por la categoría juvenil, aunque el Ubrique Unión Deportiva no disputó partido este fin de semana. Pues como saben, pues por la retirada de uno de los equipos que formaban parte de esta categoría, por eso ha descansado ya en dos ocasiones. Los resultados de la jornada fueron estos: Bornense 6, Paquete 1, San José Obrero B 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 1. Este resultado importante para el conjunto ubriqueño, gran favor el que le ha hecho San José Obrero B. Jerez Distrito Norte 1, Jerez Industrial B 3, Altillo 2, Olvera 8 y Nueva Jarilla 3, Arcos B 0. Olvera líder con 43 puntos, 37, Jerez Deportivo 36, Ubrique Unión Deportiva en esa tercera plaza, pero con un partido menos que el conjunto jerezano. 33 en cuarta posición Nueva Jarilla, 32 Pueblo Nuevo B, 31 Bornense, 31 Arcos, San José Obrero 29 puntos, 23 puntos tiene Jerez Industrial B y el Sporting de Jerez con 21, al igual que le ocurre al Torrecera, que tiene 20 puntos, le han restado 3 puntos por sanción, 19 puntos al Paquete, 19 al Gedura Balompié, 8 puntos al Jerez Distrito Norte y cierra la tabla con 0 puntos el conjunto del Altillo. Recordemos que el próximo rival del juvenil, del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, será el Arcos B. El partido ya tiene hora, será el sábado a las 4 de la tarde. Vamos a quedarnos con la categoría cadete, victoria del Ubrique Unión Deportiva por 2-1 ante el distrito La Granja. Golearon por parte del Ubrique Unión Deportiva Juanma, que ha sido una nueva incorporación, que debutaba precisamente en este partido y que el primer balón que tocaba también, como decimos, fue gol. Con mejor pie no se puede comenzar. Y el otro gol fue obra de Solano de penalti. Un partido igualado en lo que se refiere a la lucha por el control en el centro del campo. Aunque si nos ponemos a valorar por ocasiones, el Ubrique Unión Deportiva tuvo algo de ventaja sobre el equipo jerezano, ya que creó más peligro que el equipo visitante. Pero, sin embargo, fueron los del distrito La Granja los que se adelantaban en el marcador en el minuto 25, con un gol que vino precedido por un fallo del despeje del portero ubriqueño. La cosa es que en el minuto 26 entraba en el terreno de juego Juanmi desde el banquillo, que el primer balón que tocaba lo convertía en el empate, lo convertía en gol. Ya decimos, un jugador que se acaba de incorporar a la disciplina del Ubrique Unión Deportiva. Después del empate, el partido continuó con mucho control en el centro del campo. Fue un minuto después de que el distrito La Granja se adelantara. Es decir, que poco le duró la alegría y esa ventaja. Y después del gol de Juanma, el partido continuó, como decimos, con mucho en la lucha esa por el control del centro del campo. El conjunto del Ubrique Unión Deportiva tuvo dos ocasiones que desaprovechó en esta primera mitad y ya en la segunda parte las ocasiones o las llegadas al área fueron más numerosas para el conjunto briqueño que para los visitantes, que apenas inquietaron la meta serrana. En el minuto 88, Solano fue objeto de un penalti que él mismo se encargó de transformar y establecer el 2-1, que a la postre le daría la victoria al equipo que dirige Paco Villa. Una victoria muy trabajada y que le sirve a Lubrica Unión Deportiva para consolidarse en esa tercera posición, porque precisamente el distrito de La Granja le seguía los pasos, estaba a tan solo 2 puntitos de Lubrique Unión Deportiva. Resultado de la jornada: Gedula Balompié 4, Guadalcacín 4. También empata el equipo que lo antecede en la clasificación a Lubrique Unión Deportiva, por lo tanto estamos hablando de una jornada redonda. Amigos de la Cruz Roja 1, Arcos 1, lo mismo de lo mismo, porque son dos rivales directos. Amigos de la Cruz Roja es ahora mismo el equipo que sigue al Lubrique Unión Deportiva y ha sido también el primer equipo capaz de puntuar ante el conjunto del Arcos, que hasta ahora había disputado todos los partidos y había solventado todo por victoria. En San José Obrero 0, La Salle 0 y Sporting de Jerez 0, Divina Pastora B 3. Jornada muy propicia para el conjunto que dirige Paco Villa, aunque a mí personalmente hubiera preferido que ganara al Arcos, porque bueno, está ahora mismo a 11 puntos de Lubrique Unión Deportiva, una distancia bastante amplia como para poder ser recortada. Parece que el título liguero sí va a ser cosa del equipo arcense, que ha completado una excelente primera vuelta, y la segunda, pues este es el primer empate que cede. Lo digo sobre todo porque el equipo del amigo de la Cruz Roja ahora mismo se sitúa a 3 puntos de Lubrique Unión Deportiva. Hubiera supuesto también el tenerlo a 5 si la lógica hubiera mandado y el Arcos se hubiera llevado la victoria. El Arcos ocupa la primera posición, 55 puntos. A 10 con 45 Guadalcacín. Ahora mismo los dos en puesto de ascenso directo. Liguilla de ascenso sería para Lubrique Unión Deportiva, tercera posición con 44, pero eso sí, gracias al empate de Guadalcacín, se sitúa tan solo 1 punto del equipo jerezano. Amigo de la Cruz Roja, cuarta posición, 41. 39 tiene Distrito La Granja B. 34 el conjunto del Atlético San José. 32 San José Obrero. 24 Altillo. 18 Divina Pastora B. 18 Gédula Balompié. 17 La Salle. 14 puntos Veterano Jerez. 3 puntos Sporting de Jerez. Y cierra la tabla con 0 puntos el conjunto de la jerezana. Ahora vamos a tener 2 semanas en las que va a descansar el Lubrique Unión Deportiva. Está empatado a partidos disputados con todos los equipos de la zona alta, pero le van a tocar 2 semanas de descanso. Este fin de semana y el próximo, que quiera aprovechar también para adelantar el encuentro que le mediría al líder, al Arcos, en Ubrique, con el fin de que no coincida también con los carnavales, tanto aquí como en Arcos. Arcos ha cedido, por lo tanto, y se va a adelantar una semana ese duelo. Es decir, este fin de semana tendremos jornada de descanso y la próxima, el día 1 de marzo, se disputaría el partido que correspondería a la jornada del 8, pero se adelanta una semana, entonces descansa, juega y descansará el Lubrique Unión Deportiva Cadete, que, como decimos, va a afrontar ahora la fase decisiva de la liga, una posición privilegiada, y si completa lo que le queda de liga de la misma manera que lo está haciendo hasta ahora, sin duda podemos estar hablando del primer equipo cadete que logra subir a la regional preferente. Hablamos ahora de Lubrique Unión Deportiva Infantil, que arrancaba un valioso empate ante el Zona Sur, 2-2, goles de David Menacho e Iván. Digo valioso empate porque el partido se puso muy cuesta arriba para el equipo serrano, el equipo que dirige José Manuel Parrado, y es que ya en el minuto 26 va perdiendo por 2-0. Fueron 2 goles muy rápidos, 2 jugadas casi consecutivas, que prácticamente dejaron al Zona Sur un marcador cómodo para afrontar el resto del partido. El equipo jerezano, que ante esta perspectiva, pues decidió ya vivir de las rentas con un 2-0. Demasiado quizás arriesgado, ¿no? Intentar vivir de las rentas con un 2 a cero cuando cualquier gol mete al equipo rival en el partido. Se decidió a defender, a parar mucho el juego y a perder tiempo. Antes del descanso, el Ubrique Unión Deportiva tuvo una buena ocasión en las botas de Corral, en un mano a mano con el portero, que le ganó la partida al ubriqueño. Y en la segunda parte, el Ubrique Unión Deportiva, que lo siguió, confió en sus posibilidades. A falta de 5 minutos, David acortó distancia y ya prácticamente finalizando el partido, sería Iván el que pusiera un 2-2. Cuando el Ubrique Unión Deportiva estaba jugando hasta con 5 delanteros, tiró la casa por la ventana. La derrota no le servía para nada, le daba lo mismo perder por un gol que perder por 2 o 3. Apostó y esta vez le salió bien, porque se pudo al menos traer un empate de Jerez, un empate a domicilio. La jornada nos dejó estos resultados también en el grupo 8 de la Primera Provincial Infantil: San Benito 1, Los Naranjos 0, Amigo de la Cruz Roja 2, Villamartín 1, Marianistas B 0, Ciudad de Jerez 1, Atlético San José 0, La Jerezana 2 y Juventud Jerez Industrial 6, Distrito La Granja B 2. Amigo de la Cruz Roja 50 puntos y Ciudad de Jerez 47 encabeza la tabla, y los dos en puestos de fase de ascenso. Le sigue Villamartín con 46, Atlético San José con 36, 31 Los Naranjos, 30 La Jerezana, Marianistas B tiene 28 puntos, 29 puntos, 27 Distrito La Granja B, 23 Nueva Jarilla, 18 Ubrique Unión Deportiva, 14 Zona Sur, 12 San Benito, 11 Juventud Jerez Industrial y cierra la tabla con 7 puntos La Salle de Jerez. El próximo rival del infantil será el Nueva Jarilla, partido que se va a disputar el sábado a partir de las 12:30 en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Vámonos ahora con la categoría alevín. El Ubrique Unión Deportiva sumaba una victoria más, ya nos tiene más que acostumbrado, 3-6 ante el San Benito, con 5 goles de Miguel Rubiales, otro de José María Mena y otro de Carlos de la Torre. Un partido que sobre el papel parecía que iba a costar menos, pero el conjunto del San Benito, que aguantó el tipo hasta el descanso. Incluso ellos se pusieron por delante, logró empatar el Ubrique Unión Deportiva y darle la vuelta, ponerse con 1-2, empataron de nuevo los jerezanos, el Ubrique Unión Deportiva volvió a adelantarse y volvían a empatar los jugadores del San Benito. Los goles ubriqueños, pues, unos fallos que le costaron esos goles, precisamente, unos fallos en defensa que le costaron los goles, con lo que el San Benito, un equipo que jugó bien, pero al que apenas inquietó en la zona ofensiva, decimos que esos fallos fueron precedidos por esos goles fueron precedidos por fallos de la defensa ubriqueña. En la segunda parte, al cuarto de hora, Miguel Rubiales conseguía 3 goles consecutivos que mataron el partido, y ahí se acabó ya la historia y la resistencia del San Benito. 3 puntos más para el Ubrique Unión Deportiva. La jornada nos dejaba estos resultados: Juventud Jerez Industrial 1, La Jerezana 1, Altillo 4, Distrito La Granja 2, Icobesa Don Bosco 4, Zona Sur 4, y Amigos de la Cruz Roja 8, Los Naranjos 1 y Marianista 16, La Marquesa 0. Desde luego, los equipos que ocupan esas dos primeras plazas no han dado opción este fin de semana a recortarle puntos por esas goleadas logradas, ¿no? Marianista líder con 58 y Amigos de la Cruz Roja segundo con 51, los dos en zona de fase de ascenso. 48 en tercera posición tenemos al Ubrique Unión Deportiva, 47 la Jerezana, 45 Zona Sur, 41 Distrito La Granja, 40 Altillo, 36 Icobesa Don Bosco, 28 Los Naranjos, 24 Nueva Jarilla, 23 Villamartín, 22 Flamenco, 22 Juventud Jerez Industrial, 13 puntos San Benito, 7 puntos La Salle de Jerez y 0 puntos La Marquesa. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Icobesa Don Bosco, partido que se va a jugar a las 11 en el Antonio Barbadillo. Este Icobesa Don Bosco le endosó 10 goles en la primera vuelta al Ubrique Unión Deportiva, que lógicamente tendrá ganas y ansias de revancha. También vencía, pero con más trabajo de lo esperado, el Ubrique Unión Deportiva que Benjamín, que en esta segunda vuelta no está sacando con tanta holgura los marcadores. Sí, está ganando pero le está costando mucho más trabajo que en la primera vuelta. 1-2 fue el resultado final ante el San Benito, un equipo de la zona media de la tabla. Los goles de Lubrique Unión Deportiva, obra de Iván y Álvaro Amaya. Empezó bien el partido porque en el minuto 15, a mediados de esa primera parte, ya se adelantaba el Lubrique Unión Deportiva. Estaban entrando por banda, el rival no creaba ocasiones, pero justo después del gol, de ese gol a los 15 minutos, y precedido de dos o tres ocasiones claras también para haber conseguido otro gol, el equipo se vino abajo, se echó atrás, llegaron las imprecisiones, el desacierto, el desconcierto, cosa que aprovechó el San Benito para empatar antes del descanso. En la segunda mitad empezó fuerte el conjunto ubriqueño, metiendo más presión arriba, creando tres y cuatro ocasiones claras, sin que se llegaron a materializarse, y ellos buscando a través de, digamos, de juego de, a través de falta, de jugada de estrategia, algún rebote para dar la campanada. A falta de 7 minutos llegó el gol de Álvaro Amaya y por curiosidad precisamente vino de un rechace. Luego el conjunto ubriqueño se dedicó ya a defender el marcador en los pocos minutos que quedaba, y ellos tuvieron una ocasión importante y estrellaron una falta directa al poste de la meta ubriqueña, pero ya el marcador no se movería. Victoria por 1-2, por lo tanto, para el conjunto que dirige Antonio Barragán. Otros resultados: Juventud Jerez Industrial 2, La Jerezana 2, La Marquesa 2, Zona Sur 12, Amigo de la Cruz Roja 4, Los Naranjos 0, Nueva Jarilla 3, Villamartín 1 y La Salle 4, Flamenco 2. Nos falta conocer el Amigo de la el Marianista Jerez Distrito Norte y el Icobesa Distrito La Granja. Marianista líder con 63 puntos, 60 tiene el Ubrique Unión Deportiva, pero con un partido más, 49 la Jerezana y Amigo de la Cruz Roja, 49 también el Juventud Jerez Industrial, 42 Nueva Jarilla, 39 Icobesa, 34 Zona Sur, 28 San Benito, 25 Distrito La Granja, 19 Villamartín, 16 Los Naranjos, 15 La Salle, 15 también el Flamenco, 7 puntos la Marquesa, y cierra la clasificación el Jerez Distrito Norte con 0 puntos. El próximo rival del Lubrique Unión Deportiva será la Marquesa, penúltimo clasificado. Partido se juega el sábado, 11 de la mañana, en el Antonio Barbadillo. Y cerramos ya nuestro repaso en este provincial con la victoria del Prebenjamín por 6-3 ante el San Benito. 3 goles de Adriano, 2 de Fran y otro de Dani. Al principio el Lubrique Unión Deportiva, que empezó bien, dominando el juego y adelantándose en el marcador, se puso rápidamente con un 2-0, tiempo que aprovechó también Roque Carrasco pues para darle minuto a todos los jugadores. Quizás ese dominio tan aplastante que se veía en esos primeros minutos bajó, pero no la intensidad ni las ocasiones, porque incluso antes del descanso lograba el tercer gol el conjunto ubriqueño. En la segunda mitad empezaron ellos atacando y dominando la situación, acortaron distancia, se pusieron con 3-1, pero rápidamente el Lubrique Unión Deportiva marcó el 4-1, llegó el 4-2, el 5-2, el 5-3 y el 6-3, con el que se puso punto y final al partido. No peligró en ningún momento el resultado de este partido. Otros marcadores: Liberación 3, Gédula Balompié 1, Paquete 0, Veterano Jerez 5, San José Obrero 4, Amigos de la Cruz Roja 3, Jerez Alternativa 7, Florida 1 y Zona Sur 2, Pueblo Nuevo La Granja 6. Veterano Jerez comanda la tabla, 51 puntos, 48 para Jerez Alternativa, 48 para la Jerezana, 41 Liberación, quinta posición para el Lubrique Unión Deportiva con 39, también está muy bien posicionado el equipo de Roque, 36 puntos para Gédula Balompié, 34 para Pueblo Nuevo La Granja, 20 para el Paquete, 17 para el Sporting de Jerez y el San José Obrero, 14 para Zona Sur, 9 puntos para Amigo de la Cruz Roja y San Benito, y cierra la tabla con 7 puntos el Florida. El próximo rival del Lubrique Unión Deportiva será Amigo de la Cruz Roja, partido que se va a jugar en Jerez y que será el sábado a las 5 de la tarde. Y la buena noticia también del fin de semana ha sido la primera victoria a domicilio de los Vampiros ante la Asociación Deportiva Los Palacios, 0-1. La decimosexta jornada del Interprovincial de Veteranos nos dejaba estos marcadores: Algarense 4, Lebrija 2, Cabecense 4, Juventud de Prado del Rey 2, Puerto Serrano 2, Juventud Saluqueña 2, Racing Los Morales 7, El Valle 0, Construcciones Miguel Bernal de Villamartín 1, Balompédica Palaciega 2 y Algarense 1, Puerto Serrano Atlético 2. Este partido se retomó, estaba aplazado de la jornada 9. Juventud Saluqueña líder con 40 puntos, 34 para Puerto Serrano Veterano, 33 para el Cabecense, 26 Racing Los Morales, 24 Juventud de Prado del Rey, 23 Algarense y El Valle y Los Palacios, 21 Lebrija, 10 puntos subiendo hasta la décima plaza Los Vampiros, 9 puntos Construcciones Miguel Bernal de Villamartín y cerrando la tabla la Balompédica Palaciega con 5 puntos. El próximo rival del Lubrique Unión Deportiva, un hueso duro de roer, el Club Deportivo Cabecense, que es el tercer clasificado. En lo referente ya al fútbol modesto, grupo 10 de la tercera división, que hicieron los equipos de la comarca o los conjuntos donde militan jugadores ubriqueños, pues perdieron los dos. El Arcos caía por 2-0 ante el Alcalá. Por cierto, el Arcos también estrenando entrenador, en este caso un nuevo técnico, Servi, que viene del Chiclana, de la primera andaluza. Y el Cádiz B, que también perdía, en este caso, en casa del San Juan, por 2-1. El Cádiz B baja hasta la séptima posición, tiene 41 puntos, se sitúa ya 3 de la fase de ascenso. El Arcos sigue en la decimosexta posición con 28, 4 puntos por encima del Jerez Deportivo. La próxima jornada el Cádiz B recibe al líder, al San Roque de Lepe, mientras que el conjunto de Arcos recibe al Recreativo B. En la primera división andaluza, el Puerto Real empató a 2 con Los Barrios, equipo Puerto Real donde milita Dani Venegas, y el Tesorillo de Paco Rojas vencía 2-1 al Sanluqueño B. El líder Guadalcacín 44, Los Barrios 37 y Valverdeña, Olímpica Valverdeña 34. Por su parte, el Puerto Real es 13º con 21 puntos, el Tesorillo sigue último con 12 puntos. Bueno, le ha venido muy bien esta victoria. Próxima jornada para estos dos equipos, el Puerto Real se enfrenta al Aljaraque, desplazamiento hasta esta localidad, mientras que el Tesorillo se medirá a La Roteña. En lo referente a la regional preferente, el Gédula vencía 3-1 al San Benito, el líder de la categoría, el Villamartín, 3-1 al Barbate, y el Atlético El Gastor caía ante el Nueva Jarilla por 1-0. Sigue mandando Villamartín con 47 puntos, 41 tiene los Cortijillos y 40 la Balona B. Hay que bajar hasta la posición decimoprimera para encontrarnos al Gastor con 23 puntos y a la decimosegunda para ver al Gédula también con 23 puntos. Derbi serrano para la próxima jornada, Atlético El Gastor Villamartín, mientras que por su parte el conjunto del Gédula se mide a Rivera. Y por último, en la primera provincial, todo tipo de resultados. El Espera caía goleado ante el San Bernardo por 6-0. El Juventud de Prado del Rey empataba en Benilla Sidonia ante el Sidonia Balompié por 2-2. Mientras que el Puerto Serrano vencía a domicilio al Club Deportivo Alcalá por 0-1. Líder Trebujena, 41 puntos, lo mismo que Juventud Sanluqueña, y 40 tienen San Bernardo y San José Obrero. Puerto Serrano es sexto con 36 puntos. Mientras que Juventud de Prado del Rey, octavo con 31, y el conjunto del Espera, 13º con 21 puntitos. Y antes de despedirnos, volví a repetir que este fin de semana se disputaba la primera sesión de rondas del Campeonato Provincial de Ajedrez Infantil y Cadete. En esa categoría cadete, sub-16, tenemos a un ubriqueño compitiendo, a Alberto Mateo Satienza, que además parte con el elo más alto de todos los competidores, y ha hecho valer pues esa premisa, digamos, ese elo que tiene, y vencía en las 4 rondas que disputaba en Jerez el pasado sábado. La primera vencía a Rocío Peña García, también a Pablo Briezman Núñez, Alberto Pavón Martínez y Antonio Caballero Foncubierta. Por lo tanto, tiene muchas opciones de llevarse el título provincial si continúa en la misma línea en la segunda ronda o en la segunda sesión, que se va a celebrar el próximo fin de semana en Rota. Pues esperemos que tenga suerte el bueno de Alberto Mateo Satienza, y se proclama una vez más campeón provincial, en este caso de la categoría que le toca, que es la de cadete. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Tenemos más cosas, pero ya estamos fuera de tiempo. Tenemos toda la semana también para comentarlo e insistir que a partir del miércoles vamos a tener una programación especial, unos cuantos minutos todos los días dedicados a esa Vuelta a Andalucía que arranca el mismo miércoles, día 19. Mañana tenemos que hablar también de baloncesto. Hasta entonces, es decir, hasta mañana, pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz jornada.